Que se escuchen las palmas. Pero que no se le caiga el bote a la negra porque se moja. Claro que sí. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos por todo el apoyo que nos han dado en estos, en tantos años, 25 años ya de los Superlamas. Muchachas, yo estoy seguro que esta canción ustedes se la saben. Es una canción que apoyaron muchísimo. Quiero, por favor, que nos ayuden a cantar esta canción, ¿ok? Es más, la que cante más fuerte se va a llevar un besito de los Superlamas. Esto es para ustedes, con amor, dice así.